tierra sea siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Muy buenas tardes, hermanos, aquí en su programa El Poder de Conocer la Verdad, aquí en 1300 AM Tepeyac Radio. Aquí estamos de vuelta una vez más, gracias a Dios, aquí con el hermano Jorge, nuestro técnico para el día de hoy, y pues ahora me toca estar en el otro lado de esta mesa que tenemos aquí, y pues a ver cómo nos guía el Espíritu hoy en este día. Y tenemos un tema muy interesante para ustedes. Es algo especialmente para los católicos modernos que tenemos ahorita, que dicen que somos católicos, pero en verdad eres como un católico más de... Se están anotando unos católicos más de rutina y no de tradición. Pero primeramente, así como empezamos cualquier tema, cualquier charla, cualquier cosa, tenemos que empezar con la palabra de nuestro Dios. Que Él nos guíe y que Él nos mantenga aquí y enseñarnos qué es lo que quiere que nosotros enseñemos a su pueblo. Y como cualquier oración, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, guía nuestros labios, guía nuestras mentes, nuestros corazones, para que nosotros podamos pasar el mensaje que tú quieres que enseñemos esta noche. Y te pedimos, Señor, que nos mantengas fuerte, que nos des esa gracia, ese amor que tú nos das a nosotros, que lo podamos expresar de nuestra forma propia, de la forma en que cada uno de nosotros, de los dones que cada uno de nosotros tenemos. Señor mío, enséñanos cómo mandar ese mensaje. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en las palabras que tú mismo nos dejaste, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti también, Madre mía, también te pido que nos bendigas tú también y que nos cubras con tu manto, Madre, y que nos guíes a tu Hijo y a tus hijos, que los guíes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, muy buenas tardes otra vez aquí, hermanos. Aquí estamos en su programa El Poder de Conocer la Verdad, aquí en 1300 AM Tepeyac Radio. Ahora tenemos algo muy interesante para ustedes. Y esto, pues, lo estaba... Con el tiempo que tuve a presentarle estos, estábamos mirando. y hoy, algo que se enfoca mucho hoy es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo sé que varios de nosotros hemos escuchado que nuestro cuerpo, que es un templo para el Espíritu Santo, que es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que mantener, y físicamente, pero al mismo tiempo espiritualmente. Y tenemos que, para eso nos da el cuerpo. El cuerpo no es para destruirlo. El cuerpo no es para ser lo que nosotros queramos hacer con él, sino es algo que nosotros tenemos que mantener así, nuestro cuerpo y también nuestro espíritu. Y estábamos leyendo también aquí en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versos 12 y en adelante. Y aquí nos dice San Pablo. San Pablo, aquí nos dice... Antes de que leas esto, Manuel, quiero recordarle de una cosa muy importante a la gente que me está escuchando aquí en Tepic Agarrado 1300 AM. La razón por la cual este tema fue escogido es algo muy, muy importante, porque ahora en día hay un gran, gran problema en la sociedad, en las escuelas, en el templo, en toda la red del mundo entero. ¿Y qué es esta gran falta de respeto? Es hacia el templo vivo de Dios. El templo vivo de Dios somos tú y yo. ¿Y por qué digo esto? Fácil. Porque ahora en día, la palabra y la frase más grande que se escucha, especialmente de los teenagers, de los adolescentes, y algo que voy a compartir con ustedes que les va a perturbar muy, muy feo, como ya conocen, yo trabajo en una escuela, algo que me perturbó demasiado, de que encontré un papel, y este papel tenía escrito nombres a un lado, decía una columna, niños, y en la otra columna, niñas. Estamos hablando de grados, del grado cuarto grado. ¿Qué edad es esa? Como los 9, 10 años. 9, 10. ¿Verdad? Y aquí está el problema. Fíjense, papás y mamás, escuchen lo que está pasando. Está pasando esto ahora en las escuelas, ¿eh? En el lugar donde tú piensas que tu hijo o tu hija quizás esté... Oh, ahí no pasa nada de esto. Y no nada más en las escuelas. En la sociedad, la sociedad, con sus amigos o amigas. Fíjate, tenía esa columna de niños y niñas. Y luego, ¿sabes qué decía atrás? Tenía seis opciones o cinco opciones. Decía beso, abrazo, tenía casar y tenía odiar, pelear y sexo. ¿Cómo la ven? Una columna de niñas, una columna de niños, de muchos nombres. Y se miró que decía... Atrás, en la parte reversa del papel, que decía pegar, dar un abrazo, como molestando a esa persona, casarte con esa persona, o sexo. Decía sexo. ¿Qué nos implica? ¿Qué idea está dando? De que estos niños, la edad del niño, la inocencia de ese niño, ya casi no existe. Y no es porque el niño no quiera que sea inocente, es de que tanto ha sido el fango de la sociedad, el red de la que se usa, el medio de que se transmite información, por ejemplo, el medio de telecomunicación, radios, música, películas, telenovelas y claramente la tele. Nos están dando a nuestros hijos, a nuestra juventud, al mundo entero, nos están dando una ideología, una idea de que el sexo es algo que cada persona, no importa la edad, tiene el derecho, fíjate, el derecho para practicar. Y aquí está el problema, y este problema, créanme que no es nuevo. Fíjate lo que dice San Pablo, aquí en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, se lo vamos a leer, estas palabras de Dios, fíjense lo que dice San Pablo. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo me conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Pausa. Hay que analizar un poquito este versículo. Fíjate lo que dice. Él está diciendo a la gente, los corintios, yo soy libre de tomar cualquier decisión que yo quiera. Libre, yo tengo mi propia voluntad. Pero fíjate, dice la advertencia aquí. Yo les advierto que esto sí es cierto, pero no todo te conviene. No todo me conviene a mí, y no todo lo que tú quieras te conviene a ti. Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no me de. Fíjate lo que le dice, cómo resolver el problema. No debo dejar que nada me domine. Ahora, ¿qué puede dominar ahora en día quizás a la juventud? Hay muchas cosas que pueden dominar. ¿Cómo qué? Una de las más grandes que yo pueda decir, especialmente porque yo me enfoco mucho en esta área, especialmente, es la música. Uh-huh. Yo he leído muchas cosas que la música es una de las más grandes influencias sí. que hay allá afuera en el mundo, porque es algo que donde quiera, donde estés, hay música. Ya sabemos. Claro, sí. Hasta en el cielo. Hasta en el cielo, hasta en el infierno, hasta donde quiera, hay música. Y eso siempre lo va a haber. Ahora, esa es una de las maneras en que uno puede agarrar un mensaje bueno, pero también al mismo tiempo puede agarrar un mensaje malo. No sé quién me dijo, pero yo pienso que era el hermano Jorge que me dijo que así como hay serafines en el cielo, hay serafines en el infierno. Uh-huh. Y también es algo que también nosotros nos tenemos que cuidar, porque tenemos que tener esa conexión con nuestro Dios. Y si estamos agarrando puros mensajes negativos, malos, sí, nos va implementando la mente y nos va a corrompir en una con una mentalidad bien diferente, y nos va a distorsionar bien diferente a mí. Uh-huh. Y sí se ve que esto se manifiesta, porque vemos que creo que empezó desde la era de cuando empezó el rock and roll, Elvis Presley. Uh-huh. Él fue uno de los pioneros de que introdujo el rock and roll y el modo de mover. Fíjense que en aquellos tiempos, cuando la gente notó que Elvis Presley se estaba moviendo de un modo inadecuado de cuerpo, empezó a mover sus caderas, implicando como un movimiento, un gesto sexual, en naturaleza sexual. Y la gente llamó a la televisión, llamó a las estaciones del radio, y les dijeron, ¿saben qué? Esto está mal y no se tiene que enseñar. Y fue tanto el impacto de tanta gente que llamó y hizo como un renegó contra esto, que ellos ya no lo enseñaron no enseñaron desde su pecho para abajo, nada más del pecho para arriba. Y sí hay videos, y quizás algunos de ustedes se acuerden de mirarlo a Elvis Presley cuando empezó a bailar así, inapropiadamente, como decía la gente. Y ellos, la gente recuerda que ya no lo enseñaban de pecho para abajo, era pecho para arriba nada más, excluyendo las partes de su cadera por la razón de que él empezó a bailar inapropiadamente. Y lo que sucede es eso. Fíjate lo que dice San Pablo. Continuamos en el versículo 15. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré yo de tomar de esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta? ¡Claro que no! Versículo 16 dice, ¿no saben ustedes que cuando un hombre se una con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Y luego dice el versículo 18, huyan pues de la prostitución, huyan. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así como dijo el hermano Jorge, y así como dijo San Pablo, él, hasta Dios compró nuestro cuerpo, ¿no? Y eso significa... ¿Con qué lo compró? Con su redención. Claro. Fuimos comprados al precio de sangre. Uh-huh. Una sangre divina. Y es algo que nosotros tenemos que notar, especialmente cuando estamos cuidando el cuerpo, que Jesús dio su cuerpo para el de nuestro. Uh-huh. Y para nosotros caer en muchas cosas negativas, uh-huh, estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué? Eso no me importa. Mi pregunta sería en esta ocasión, como uno, ¿cómo sabe cuando está la tentación? ¿Cómo sabes cuando es tu debilidad que te gana o es tu orgullo que te gana? No sé si comprendas mi pregunta. Cuando si te gana el orgullo, o sea, te vale cuerno, o si te gana la debilidad. Porque sabemos que Adán y Eva cayeron por debilidad, no cayeron porque eran gente mala, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, y quizás algunos de la audiencia puedan identificarse con esto cuando decimos, es que llega la tentación y somos débiles y caemos, o quizás digan, ¿sabes qué? Pues yo no creo que eso sea malo, porque esto se siente normal. Por ejemplo, hay estudiosos que, fíjate, hasta hay maestros de catecismo que están confundidos en el tema de la masturbación, en el tema del sexo por placer a mí mismo. Hay unos maestros que he escuchado de estudiantes que dicen que el maestro dijo que este acto de sexo fuera del matrimonio es algo natural y se puede practicar cuando uno tenga mucho estrés, y está bien. Pero la realidad no es esa. La realidad es de que dice el catecismo que hay ciertas circunstancias. Uno básicamente no puede andar juzgando a la persona, que Dios es el que juzga. Pero uno no tiene que tomar ciertas ocasiones y usarlas como justificación para terminar haciendo eso. Hasta hay médicos que dicen, profesionales que dicen, oh no, como eso es natural y es parte del género humano, pues está bien, hasta los animales lo hacen. Pero el detalle aquí es que nosotros no somos animales. Aunque seamos compuestos como los animales, no somos hechos como ellos, pero compuestos, por ejemplo, no somos animales, pero somos creados como los animales, pero a la imagen y semejanza de un Dios. Porque todavía comemos como los animalitos, vamos al baño como los animalitos, caminamos como ellos, pero de modo diferente biológicamente, pero somos también creación de Dios como ellos. La diferencia es esta, de que ellos no están creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos cuerpo, ellos no les podemos decir que tienen cuerpo, tienen como, es su ser, es sus patitas, su cabeza, su esto y otro. Pero decir el cuerpo del humano y el cuerpo del animal es algo que tiene la esencia diferente, porque el ser humano tiene esa parte divina que se llama espíritu. El espíritu es la parte del ser humano que siempre está cerca de Dios y siempre está esa unión de Dios. No sé si tengas algo de catecismo, creo que es el párrafo 2346, no me acuerdo, pero dice que hay ciertas ocasiones que uno no puede controlar y Dios va a ser el único árbitro en esos casos. Pero aparte de eso, como habíamos dicho, como la música tiene mucha influencia en la persona en ayudarte o condenarte, ¿verdad? Y sí, es cierto, es muy muy cierto. Y también, así como dijo, como en la primera parte de este capítulo, donde dice todas las cosas son permisibles, pero no son beneficiados. Y esto puede caer en esta cosa también, porque así como dijimos de la música, así podemos escoger si queremos mandar un mensaje positivo o negativo, así como nuestras vidas podemos escoger si queremos caer en pecado o queremos ir con Dios. Obviamente todos queremos estar con Dios, pero hay a veces cuando nosotros caemos en pecado. ¿Y por qué caemos en pecado? Porque no estamos en ese... Sería por no estar en ese estilo de gracia, por no tener esa fe, porque a veces, así como somos humanos, caemos de la fe, caemos en la gracia de Dios. Y yo diría en mí personalmente, he tenido tiempos donde cuando caemos en varias tentaciones, caemos en varios pecados, pero es porque estamos retirados de la fe, o estamos en un momento en que no podemos controlados, ya sea como que ya perdimos, estamos como tirando la toalla, como diría uno, desanimados, entonces. Desanimados y caemos, y a veces hasta cae una depresión. Sí, definitivamente. Y a mí también me ha caído esa situación muchas veces, donde me siento ya como desanimado, me siento como que, pues, ¿por qué continúo? Si me llamo cristiano y quiero seguir a Cristo, ¿en qué estoy fallando yo? Y yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a una conclusión de que uno tiene que tener la disposición, las ganas, tienes que tener la decisión de levantarte. Y también eso es algo bien importante. Cada vez que nos caigamos en cualquier pecado, hay que sabernos levantarnos. Amén, amén. Pero también algo que nos dio Cristo mismo, que no seamos de este mundo, porque es este mundo que nos corrupta muchísimo. Este mundo nos ofrece mucho, definitivamente nos ofrece mucho, pero al mismo tiempo nos puede corruptir. Hay personas que quizás estén escuchando y digan, si Dios es Dios y sabe todas las cosas, claro, es omnisciente, para Él no hay un será. Mi pregunta sería, de parte de Dios, sería, entonces, ¿por qué Dios deja que yo sea tentado así? Pues también yo pienso que así como nosotros tenemos esa voluntad libre, podemos escoger si queremos seguirlo o si podemos negarlo. Ahora, también allí cae en el, Él nos enseña su amor allí. ¿En qué? Porque Él no nos está arrastrando a seguirlo, ¿no? Él nos deja hacer lo que quieramos. Así tanto nos ama que nos deja hacer lo que nosotros quieramos. Y la tentación nos cae, pues en eso yo no sé si alguien se pone completamente abierto para hablar, para tentarse. Yo no sé qué pensaría el hermano Jorge en esto. ¿Cómo puedes explicar eso otra vez? A ver, como si es alguien, cuando uno cae en una tentación, uh-huh, obviamente no es una decisión que nos caiga esa tentación, ¿verdad? Oh, no. La que la tentación te llegue a ti no es decisión tuya. Sí, eso sí no es decisión de nosotros. Ahora, pero es culpa de nosotros si nosotros caemos en eso. Sí, si tú das rienda a la tentación, sí, es tú tomas la decisión. Mira, para que un pecado sea pecado, y también especialmente para que sea pecado mortal, hay tres requisitos. Se me hace chistoso esa palabra. Tres requisitos para que te vayas al infierno, ¿verdad? Tres requisitos. Una, saber que lo que estás a punto de hacer, y esto lo dice la iglesia, dice en el catecismo, para que el pecado sea mortal, tiene que haber tres condiciones. Uno, que sea algo grave. Vayas a matar a alguien, vayas a cometer suicidio, vayas a ayudar a que alguien se mate, estás ayudándole a alguien a planear que alguien termine con su vida, por ejemplo, al aborto. Sabiendo que sea mal, tienes que saber que es algo grave. Por ejemplo, tener relaciones sexuales afuera del matrimonio, ponerle veneno a alguien en su comida para matarlo, un acto que definitivamente vaya en contra de la vida. Creo que esa es la palabra clave, en contra de la vida. Uh-huh. Ahora vemos por qué la palabra anticonceptivos, anti significa en contra. Uh-huh. Conceptivos de concepción de vida, de dar vida. Uh-huh. So estás en contra de la vida. Y creo que en esos términos es donde cae el pecado mortal. Sea lo que sea. Por ejemplo, si tú tomas y bebes sabiendo que estás ebrio, no puedes manejar, y tú te subes al carro y sabes que la posibilidad de que puedas matar a alguien está ahí. ¿Tú qué crees que te hace en la corte? Te meten a... Es homicidio. Te meten a la... El juez te mira y te dice, ¿tú qué? ¿No estabas pensando que tú ibas a matar a alguien así? Uh-huh. ¿Ves? Y te meten al bote. Te encarcelan por homicidio. Se llama en inglés manslaughter. Uh-huh. Homicide. Porque tú sabías que no podías manejar y todavía decidiste meterte al carro. Uh-huh. ¿Ves? De que sea pecado mortal, una vez más, Dios sabrá si ese es pecado mortal. Pero tiene que haber tres requisitos. Uno, que sea un pecado grave, ¿verdad? Otro pecado mortal, fíjate, el no ir a misa. ¿Escucharon eso, católicos? No ir a misa cuando tienes que ir. No el domingo, cuando tienes que ir. Estamos hablando también incluyendo los días festivos de la iglesia, que son... Obligación. ¿Son 12 o...? Son... 10 o 12. Si me afigura, cuando la última vez que me fijé, son 9. Oh, 9, ok. 9. Creo que sí son. Bueno, híjole, necesitamos más catecismo. Ahí. Entonces, hay ciertos días que dice la iglesia tienes que ir, por ejemplo, la Asunción de la Virgen María, el miércoles de ceniza, que va a ser el miércoles que entra. Católicos, ¿eh? Miércoles que entra es miércoles de ceniza. Creo que no es mandatorio. ¿El miércoles de misa? No. ¿De ir a misa? Si me afigura... Sí, creo. A ver, hay que hacer... Sí, pues es algo que la iglesia nos... Si me afigura que es algo que hemos enseñado, que sí es algo mandatorio. Sí. Ahorita voy a decir. Y ahorita aquí el técnico aquí se nos va a enseñar, nos va a buscar a ver si es una de las días de obligación. Pero así como el miércoles de ceniza está la Navidad, obviamente, y también está el Día de los Santos, está así como la Navidad, la Inmaculada Concepción es una de esas festividades. Y pues así cae en esos días. Pero así como dijo también el hermano, no yendo a misa, no asistiendo a misa en estos días festivos y también en el domingo, que es allí es el tercer mandamiento, que no mantener los días festivos, y allí estás quebrando el tercer mandamiento católico si no estás yendo a misa regularmente o en días festivos. Y eso es uno de las como dijo de los pecados mortales. Eso es una de los requisitos que se significa que es pecado mortal. ¿Qué sería el tercer, hermano Jorge? El tercer requisito de... el segundo. ¿Ya hablaste sobre el segundo? Uh-huh. ¿Cuál es el segundo? El segundo era de no asistir a misa. No, para que un pecado sea mortal, uh-huh, primer requisito es saber que es un acto grave. Uh-huh. El número dos es tener conocimiento de eso. Saberlo, tener conocimiento, y el tercero es hacerlo. Uh-huh. ¿Verdad? Saber que es malo, tiene que ser algo grave primero, por ejemplo, matar. Uh-huh. Y luego, saber que es malo, uh-huh, el tener el conocimiento, y luego hacerlo con toda la voluntad. Uh-huh. Por ejemplo, tener actos, lo que pasa, el pecado mortal que es más frecuente, ¿cuál es? El sexo fuera del matrimonio, ¿ves? Y dice, y se dice eso, de que para que sea malo, tienes que saber que es algo grave, tienes que saber que tienes que reconocer que es malo, y el tercero y el último es hacerlo ya con tu voluntad, ya voluntariamente, porque la voluntad, y fíjate, para que algo se sea ejecutado por la voluntad, se tiene que saber, uh-huh, se tiene que reconocer, o sea, uh-huh, contemplar, saberlo, que no nada más escucharlo, sino pensar en eso, uh-huh, y actuar. El actuar es el último requisito. Uh-huh. Sería, por ejemplo, saber, se lo voy a poner como una ilustración. Oh, Jorge, va a haber una fiesta acá. Okay, escuché de la fiesta, ¿verdad? Oh, me decían antes, oh, aquí va a haber muchas muchachas. Oh, muy bien. Sí, ahí va a haber muchachas. Vamos. Ahí están las muchachas muy bellas, X, ¿verdad? Y luego, sabiendo que la tentación estuviera ahí, voy de todos modos. ¿Ves? Y luego se pasa uno, como dicen, oh, se pasan las copas y luego pasa lo que no querías. Y es exactamente lo que dice San Pablo. Me encanta cómo lo dijo. Todo se me es permisible, todo puedo hacerlo, pero no todo me va a beneficiar. Hasta me va a caer mal. Sí, ¿qué pasa si te comes piedras? ¿Tú crees que le va a caer bien al cuerpo? No. Y sí, va a batallar eso. El cuerpo va a sufrir, le va a doler, hasta pueda que te mueras. Yeah. ¿Ves? Y del mismo modo es el pecado. Si te lo tragas y no es bueno para ti, sabiéndolo, no se va a meter solo al cuerpo, al pecado. El pecado está ahí, tú lo agarras, tú te lo comes. ¿Ves? Y a veces, así como te puede matar el cuerpo, te puede matar el alma. Exacto. Eternamente. Eterna muerte. En vez de eternamente, eterna muerte. Eterna muerte. ¿Verdad? Sí. Pero Dios no lo quiera. Hablando de los días festivos, todavía estoy. Se llama los días de precepto. Días de precepto dice la página corazones.org, dice: los días de precepto son solemnidades de la iglesia en que hay obligación de participar en la Santa Misa. Además de los domingos, la iglesia observa solemnemente los siguientes días, que están Navidad, Epifanía, Ascensión, Corpus Christi, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Asunción, San José, San Pedro y San Pablo, el Día de Todos los Santos. La conferencia episcopal de cada país debe escoger los que se celebran como precepto y pueden transferir algunas de estas solemnidades al domingo más cercano. Y dice, ¿por qué tener días de precepto? ¿No sería mejor que la iglesia quitase los días de precepto para que los creyentes fueran a misa por amor y no por obligación? Muy buena pregunta, es válida. Dice la respuesta: el amor es mucho más que un sentimiento estéril. El amor es una alianza con estipulaciones concretas que comprometen a ambas partes. El que ama a Dios hace su voluntad, aunque sea necesario vencer la tendencia de la carne. Híjole. ¿Escucharon eso? De eso se lo repito una vez más. El que ama a Dios hace su voluntad, aunque sea necesario, vence las tendencias de la carne. Está hablando del sexo. Sería un gran error separar el amor de los compromisos, cosas lamentablemente frecuente. La iglesia enseña que quien ama a Dios debe comprometerse a practicar ese amor. Fíjate, la palabra clave es practicar el amor. Tienes que practicarlo. Y dice, quien se compromete a ser fiel a Dios también es fiel a su iglesia. Cuerpo místico de Cristo. La iglesia señala los días de precepto para hacer presente nuestra comunión con Cristo. Cuando comprendemos el amor infinito de Dios que se hace presente en la Santa Misa para nuestra salvación, comprendemos también que ausentarse sin razón grave, está hablando de la misa, que ausentarse sin razón grave constituye en efecto un quebranto de la comunión del cuerpo y por lo tanto es pecado mortal. Dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que, fíjate, haga la voluntad de mi Padre. La palabra clave es que haga. El sinónimo de haga es practicar, ejercer, hacerlo. Y dice, San Juan dice, ¿quién dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Esas son palabras de... palabra de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Una vez más, San Juan dice: quien dice, oh, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, Es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Jesús. Ándale. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice? La verdad no está en ti. Y también nos dice lo mismo Jesús. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, ¿qué? No tiene vida dentro de mí. Así como... Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Aquí acaba de decir, el que miente no tiene la verdad dentro de él. Y Jesús dice, uh-huh, no tiene vida si no me comes. Entonces está diciendo, nos dice, nos ilustra San Juan, del que no guarda los mandamientos de Dios, es un mentiroso. ¿A qué otro personaje en la Biblia se llama mentiroso? A Satanás. Exactamente. Exactamente. ¿Y sabían ustedes que Satanás tiene hijos? ¿Cómo vas a...? Claro que sí. Satanás tiene hijos. No estoy diciendo que tiene hijos biológicos. No. O sea, de que él propio tenga sus hijos. No. Satanás tiene descendencia que se ha dado al servicio de él. El Génesis capítulo 3, versículo 16, creo, o 15, no me acuerdo. Creo que es en Génesis, cuando le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, fíjate, entre tu descendencia y la de ella. ¿Cuál es la descendencia de él? Aquellos que se entregan al servicio del mal. ¿Ves? ¿Y eso caería en nosotros también, como en nuestros pecados? Claro que sí. Es donde nos entregamos. Dice la Santa Biblia que el que peca a su padre es el demonio. ¿Ves? Tenemos que tener mucho cuidado. Si pecamos, creo que está hablando de que el que peca, aunque sepa que sea malo y le vale cuerno, ese es uno de los descendientes del demonio. ¿Ves? El que peca y le vale cuerno las cosas de Dios, sabe que es malo, hasta se entrega. ¿Sí o no hay una iglesia de Satanás ahora? Sí. Sí, está basada en San Francisco. Fíjate, en la ciudad de un santo, uno de los santos más grandes que ha existido en nuestra historia. Ahí está, en esa ciudad que debería ser santa, que es el centro del homosexualismo y del sexo, del libertinaje sexual homosexual. El lugar que debería ser santo es el más atacado. ¿Cómo la ven? Y los ángeles, fíjate, ¿qué sucede en los ángeles? Maldad y media por pandillas, no sé cuánto. Sí, drogas, pandillas, abusos sexuales y más a menores. Y Dios nos ayude, porque esta es una gran batalla, gran batalla. Y fíjate, si se entregan a Satanás. Uno de los secretos más grandes que la gente no conoce es que la industria de las películas y la industria de la música da ritos satánicos. Y ofrecen actos malos, ni se los quiero dar en detalles porque van en contra de los inocentes, de niños y niñas de una edad muy temprana y que les afecta mucho. So, tenemos que pelear mucho, hermanos y hermanas. Y una vez más, San Juan capítulo 1, perdón, la primera de San Juan versículo 2, una vez más, primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, quien dice yo lo conozco, está hablando de Dios. Es como decir, quien dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Y esas son palabras bien, bien fuertes y directas, ¿no? Directas. Bien directas. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Si quieren llamarnos, ¿cuál es su comentario sobre esto muy importante? 1300 AM, aquí estamos, Tepeyac Radio, números 251-6196. ¿Qué piensas tú? ¿Estamos viviendo momentos fáciles o difíciles? ¿Era más fácil pecar antes, hace 100 años, o es más fácil pecar ahora? Pues, en mi personalidad, yo quisiera que... En estos tiempos es más fácil pecar. ¿Por qué? Porque así como dijimos que en la música y en las películas, en toda la sociedad se mira, hasta se enseña que hagamos pecado. Ahorita miras un comercial y casi todos los comerciales casi miras una mujer desnuda, casi. Uh-huh. Y es algo que enseña especialmente a los hombres, a los hombres más. Es una tentación. Eso se llama un ataque subliminal, indirecto, que todavía el consciente no mira, pero el subconsciente, que siempre está mirando, observando, reteniendo información, lo recibe, lo percibe y lo entiende. Y sea algo que a lo mejor en mí, si digo esto, a lo mejor digo, oh, este señor, yo tengo 24 años, pero cuando era más joven, yo no me acuerdo que así era como es ahora. Ahora es demasiadamente muy, es algo que se mira en todo lugar. Muy frecuente. En todo lugar. Aunque estés manejando, miras un sign que está por el freeway o por donde estés manejando, miras un sign y ya es algo que enseña algo subliminal. O puedes estar escuchando el radio. A lo mejor aquí te pilla el radio, ¿no? Pero, ¿verdad que sí? Aquí nada más la verdad. La pura verdad aquí. Y todo el Cristo. Bueno, y ¿sabes lo chistoso de que, hablando de mensajes, algo que noté la última vez que estuve en México en la tele que se me hizo reír? Abajo, era en cada comercial, por ejemplo, decía como, era un comercial de cereal, y miré las palabras abajo como, ¿qué son capciones que para los que tienen impedimento de escuchar? No, era, decía algo, era una frase bien, se me hacía chistosa, decía, toma más leche. Y nada más era el comercial de, yo soy el tigre, esto que lo otro, tarara, X, y luego decía abajo, toma leche. Y luego había otro comercial y luego decía como, decían las palabras nada más como decían, como, come carne o sal a jugar, algo así. ¿Y sabes qué son esos? Esos son mensajes subliminales que el subconsciente alcanza a captar. Y uno dice, no te hace nada de todos modos. La música Shakira no te hace nada de todos modos, está bien, ¿verdad? Y en cierto, hay hasta muchos, hasta católicos, cristianos que he escuchado, dicen, oh, pero yo ya sé que es mal, yo nomás lo escucho nomás para... Por la música. Por la música, se oye bueno. Me hace sentir bonito. Sí, y así como nosotros les decimos, el libro... algo que les quería enseñar, porque el libro que les hablé el año la semana pasada, es que es El Amor Puro. Este libro también habla de esto, que cómo el mundo, la sociedad, cómo nos influye a caer a muchas tentaciones, y es definitivamente cierto, porque y hasta yo lo puedo atestiguar. Soy testigo de esto, que de que sí es algo que nos ataca definitivamente. Yo siendo una persona que escuchaba mucha música del mundo, eso te atracta mucho, y hasta escuches los mensajes que esa música tiene y es completamente contra Dios. Completamente. Y es algo que a mí como me pone a pensar, algo tan directo, algo tan claro, más no puede ser más claro que es algo malo. ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué es tan influencial? ¿Por qué capta la atención del ser humano? ¿Y sabes a qué viene? A una palabrita que todos conocen. Empieza con la letra P y termina con la letra R, placer. El placer es el primer ataque que nuestro adversario usa en contra de ti y de mí. Fíjate, en el jardín, ¿dónde empezó? Con la curiosidad. Ay, Eva, qué bella eres, qué bonita. ¿Qué no eres tú la más bella de todas las criaturas aquí? ¿Verdad? Empezó con seducirla, ¿ves? Con seducción verbal. Curiosidad. Y luego decía, mira esa fruta que se ve tan rica, ¿ves? Empezó a atacar el placer, usando el como tan tan rica para que tu cuerpo se sienta bien bonito, para que tú puedas y entiendas. ¿Acaso Dios no te dijo que podías comer de todos los árboles? Fíjate cómo le cambia el contexto, Satanás, ¿eh? Cómo le cambia el contexto a las palabras de Dios mismo. Man, no es para decir, oh, qué grandioso y qué gran sabiduría tiene Satanás. No, no es para decir eso, es para ver. Tenemos que tener mucho cuidado, porque así él, aunque sea ángel caído, no significa que su angelidad, o sea, su naturaleza de ángel, se haya terminado. Él todavía retiene una sabiduría angelical. ¿Por qué crees que Jesucristo mismo nos advirtió? Tengan cuidado, porque ustedes no están peleando contra gente normal. ¿Qué les pasa? No es contra carne y hueso, es contra potestades, contra virtudes, contra tronos, contra poderes. Eran los coros angelicales de los cuales él estaba hablando. Son ángeles con los cuales tenemos que combatir, ¿verdad? Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos unos segunditos aquí, una vez más, para terminar nuestra primera hora, y vamos a continuar en el round número 2. En la segunda hora vamos a entrenarlos a ustedes, hermanos católicos, para prepararse a continuar esta gran pelea aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Son un momentito, regresamos y aquí estamos en vivo. No se vayan y no le cambien, regresamos en un momentito. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas. Y aquí tenemos algo especial para presentarles, una promoción que nos ayuda y les ayuda a ustedes poder ayudarnos a nosotros, a esta estación que quieren muchísimo. Tenemos un amigo en Cristo, un hermano en Cristo, muy especial para nosotros, que admiramos bastante y que les va a dar un anuncio de corazón para poder apoyarnos aquí en esta estación. Aló, aló, muy buenas. Buenas tardes, queridos hermanos que escuchan y quieren este ministerio de Tepeyac Radio. Este es Marco Antonio. Les saludamos a todos ustedes y, pues bueno, les voy a tomar un pequeñito momento a estos grandes muchachos. Admiro también su juventud, su valor, ¿verdad? Yo estoy escuchando y, caramba, Jorge, Manuel, qué valor para hacer la programación, esta manera de decir las cosas, pero gracias. Ese es un don que Dios les ha dado. Muchachos, ánimo, ustedes son nuestra luz, nuestra esperanza. Amigos, también les queremos recordar que aquí en el Ministerio de Tepeyac Radio, pues estamos, como les hemos estado avisando, tratando de cumplir con nuestro primer pago del mes de febrero. Quiero decirles que casi ya tenemos también listo lo del carro y en cuanto esté en su punto lo estaremos anunciando, pero estamos enfocados ahorita en conseguir nuestro primer pago del mes de febrero. Tenemos para hacerlo este fin de semana. Desde la semana pasada estamos promoviéndoles ya a través de un promo automático esta información, pero en especial este fin de semana queremos invitarlos a todos ustedes que se den una vuelta aquí a Fresno, al 2125 North Barton, a donde estamos transmitiendo para todos ustedes, hermanos, o que manden su donativo, porque todos ellos esperamos que sean los que nos lleven a cumplir con nuestra primera meta, que es el pago a tiempo de este Ministerio de Tepeyac Radio, para poderles llevar todos estos programas que ustedes disfrutan. Miren, gracias a Mueblería Plaza, nuestros amigos de Mueblería Plaza nos han proveído un bonito comedor. Allá estuvimos comiendo ahorita ahí, está comodísimo, quiero decirles que está comodísimo. Cuatro piezas, cuatro sillas, y además tenemos diferentes regalos humildes, como su Ministerio de Tepeyac Radio, pero queremos entregarlos ya este fin de semana. Estamos consiguiendo, y nuestra meta este fin de semana, viernes, sábado y domingo, son alrededor de $1,000. Ayúdenos a obtenerlos, y para que estos premios que tenemos aquí ya puedan salir y llegar a todos ustedes. Sabemos que lo vamos a lograr porque dimos ya el primer paso. Bueno, sin más, los esperamos aquí. Estaremos desde el día de mañana, sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 7, y el domingo también estaremos aquí todo el día, desde las 7 a las 7 de la mañana. Esperamos que podamos contar con su apoyo. Ustedes, hermanos, que nos escuchan y que no pueden venir a la ciudad de Fresno, pueden mandar ese donativo y haremos que participe para este gran sorteo. Los esperamos también el próximo marzo 10, donde estaremos celebrando junto con todos ustedes nuestro primer aniversario y estaremos entregándoles estas llaves del automóvil. Que nuestro Señor Jesucristo nos apoye, porque estamos definitivamente haciendo lo que nos corresponde, pero sabemos que estamos en manos de nuestro Señor. Que tengan una bonita tarde, yo los dejo para que continúen y disfrutando esta programación. Gracias, muchachos, y Dios los bendiga. A ti, gracias, hermano. Gracias. Estrenando más para recordarles, saben que algo que a mí en lo personal me dio mucha felicidad de saber, este 10 de marzo va a ser el primer año de aquí Tepeyac Radio, y les quiero dar primeramente a todos los que nos dieron la oportunidad de participar aquí en esta radio, que gracias de todo corazón. Y gracias porque a mí en lo personal me han dado una oportunidad de poder compartir lo poco que sé de Dios, para gloria de Dios y para beneficio nuestro, ¿verdad? Un año de Tepeyac Radio, wow, bravo. Bendito sea Dios. Y fíjense que en vez de nosotros, esta radio ha recibido muchísimo apoyo, muchísimo amor de ustedes, hermanos, de nuestra audiencia, que quieren mucho que este ministerio continúe. Aunque no sea un ministerio reconocido de parte de la diócesis, sabemos que en lo espiritual estamos todavía conectados en lo que se llama la comunión de los santos. Y aunque no sea como algo oficial, Dios sabe que todavía es para ¿qué? Para edificar su iglesia. Su iglesia. No tanto su iglesia, porque su iglesia está edificada. Pero el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y esto me llega a recordarme como de la historia de San Padre Pío, una historia de que el Señor, no sé ustedes si sepan, si es Padre Pío, él edificó un hospital bien importante allá, se llama El Sufrimiento, el hospital, se llama, tiene un título bien, bien interesante, el Sufrimiento del Inocente, creo, o algo así se titula el así se llama el hospital de Pietrelcina, Italia. Este hospital es grandísimo. Costó muchísimo dinero para construirlos y bastante dinero. Hasta la fecha, este hospital tiene los doctores mejores de todo el mundo entero. Y sabes que los servicios son para todos gratuitamente. ¿Cómo la ven? Gratuitamente, los mejores doctores del mundo en Italia. Y todo porque un sacerdote piadoso llamado San Padre Pío de Pietrelcina, se llamaba Forgione, me acuerdo su apellido, Forgione. San Padre Pío, yo lo admiro bastante porque, fíjate, y eso es a lo que me recuerda esta radio, de que dice la historia de que escogió a un muchacho para diseñar el hospital. Pero este diseñador, bueno, arquitecto, entre comillas, no era un arquitecto verdadero. Oficialmente no era un arquitecto. Pero, o sea, el Padre Pío le dijo, Padre Pío, usted no puede usar mis servicios porque ya ha encontrado que no soy un arquitecto certificado, o sea, oficial. Y estoy en grandes problemas. ¿Y sabes qué le dijo Padre Pío? Lo miró a los ojos y dijo, no te preocupes, Dios es el que da los certificados. Y Él te ha dado el talento a ti para que lo hagas. Y con eso nada más les brindo felicidades a todos aquí de antemano. Del 10 de marzo celebra Tepeyac Radio, va a celebrar su primer aniversario. Dios, bendito sea Dios que nos tiene aquí, ¿verdad? Y les felicito a todos ustedes que han dado anteriormente y continúan apoyando con lo que Dios pueda. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, pero Dios, ¿qué son las palabras que más me encantan a mí? Dios proveerá. No te preocupes, Dios proveerá. ¿Para qué te preocupes del mañana? No te preocupes. Preocúpate en el de hoy. O sea, preocúpate en el estar bien con Dios. Y mañana, déjaselo a Dios. Dios proveerá por ti. La vida es algo difícil, es un caminar que no está seguro, pero nosotros tenemos la esperanza, dice la Sagrada Biblia, tenemos la esperanza de que un día todo se va a arreglar. Y nada más es un recordatorio para todos, hermanos, no se preocupen. No se preocupen, dice la Sagrada Biblia que Dios le da de comer hasta los pajaritos y ellos no trabajan. Dios le da de comer a las plantas, les da riega la agua y ellos no trabajan. Pero Dios siempre proveerá para ti porque tú eres dice la palabra de Dios, si a un pajarito, si a una planta, a un árbol, a una rosa, le da color, le da todo lo que necesita para crecer, ¿qué tanto amor piensas tú que te tiene Dios a ti? ¿Ves? Por eso no tengan miedo, no hay que tener miedo. Y una vez más, gracias a todos que nos han ayudado a crecer aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Dios los bendiga, y sus donativos y su apoyo espiritual, mental, físico, lo que sea, emocional, siempre es bienvenido. Nada más continuando con el tema de hoy, que se trata de eso de la, ¿qué es la tentación? ¿Cómo tenemos que modificar? ¿Qué tenemos que entender de ella? Tienes que entender primeramente qué es el pecado. Uh-huh. ¿Qué es el pecado? ¿Y de quién vino el pecado? ¿De quién viene el pecado? ¿El pecado? Sí. Pues el mismo que se rebeldió contra Dios. El primero que se rebeló contra Dios, ¿quién fue él? Tenía un nombre bien bonito al inicio. Se llamaba Luz Bella. Él se llamaba Luz Bella, Estrella de la Mañana se llamaba. ¿Y saben por qué, hermanos, de la audiencia, aquí en TPR Radio? Él era el primer ángel, primer serafín que Dios creó. Él fue el primer serafín que Dios creó. Ahora, fíjate muy, muy atentamente en lo que vamos a compartirte de ese nombre, serafín. Los serafines son uno de los coros angélicos en el cielo, ¿verdad? Este coro angélico, los serafines se llaman los que están quemados en fuego, es por el amor de Dios y por tanto, es el ardor de Dios, ¿verdad? Que significa serafín. Y esos serafines son los que están encargados en cantarle alabanzas a Dios, cantarle siempre, adorarle siempre. Los que son de la adoración nocturna conocen bien quién son los serafines. Y estos serafines son los que están más cercanos a Dios. Dice la Sagrada Escritura que también ellos son los que tienen las seis alas. Todos para cubrirse la cara, porque la gloria de Dios es tanta, tanta que se tienen que cubrir la cara. Las dos el cuerpo y las dos para volar. Bueno, y estos serafines, Satanás, antes de ser Satanás, era un serafín, uno de los ángeles del coro celestial más grandioso. Y ahora, hay una persona llamada San Francisco de Asís. Para los que conocen a los franciscanos, o quizás tú seas un franciscano, ellos reconocen a San Francisco de Asís con un título muy interesante. Le llaman el Padre Seráfico. ¿Saben por qué? Porque Seráfico viene de esta historia, esta leyenda, y no digo leyenda porque no existió, sino leyenda porque todos lo han dicho, todos lo han compartido muchos. Y si un día de estos, hermano católico, hermana católica, te encuentras con un franciscano, son aquellos hermanos que están vestidos todos de cafecito, pregúntale, ¿por qué se llama San Francisco un padre seráfico? Y te van a contestar esto. Dice la leyenda de que cuando San Francisco de Asís, él era conocido como el primer, no era sacerdote, era consagrado, en la primera persona que recibió los estigmas de Dios, los estigmas de Cristo. ¿Qué son estigmas? Estigmas son, lo reconoce la iglesia, como las marcas físicas, metafísicas, o sea que se pueden ver, son tangibles, se pueden tocar, marcas físicas de las llagas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que las cuales Él sufrió en la cruz. Por ejemplo, las llagas en las palmas de los clavos, las llagas en los pies de los clavos que lo atravesaron, las manos y los pies, y también puede ser también la lanza que le llegó al costado, esa es otra señal. A veces algunos santos han sido la corona de espinas o algunas llagas en las espaldas. Sí. Pero estas llagas son sagradas y se llaman estigmas, que son esas llagas físicas. San Francisco de Asís vivió una vida de santidad, tanto quiso reflejar él mismo a Cristo en su propia, no nada más vida, fíjate, si también en su carne, en su físico, que San Fran, que Dios Jesucristo lo miró y le dijo, tanto amor tienes, me tienes a mí, que voy a dejar que tú seas un Cristo físico, no nada más en lo espiritual, en la vida, sino en tu físico, me voy a retratar en ti, ¿eh? Me voy a plasmar tanto realmente que la gente te mire, que esté, que yo estoy dentro de ti, que mis llagas propias se van a manifestar en tus propias, en tu propio cuerpo. San Pablo, ¿quién era San Pablo? Siempre los, uno de los dos, San Pedro, San Pablo, que dijo, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Era San Pedro. ¿Era San Pedro? Si alguien nos quiere corregir, pues bienvenidos. San Pedro, ¿qué era San Pablo? Uh-huh. Bueno, uno de los dos dijo, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Fueron las mismas palabras que San Francisco también daba, razonaba en toda su vida. Tanto, tanto que Cristo le dijo, sí, quiero que tú manifiestes y le enseñes a tantos, tanto el amor que me tienes y tanto las ganas tienes que en tu propia vida seas un Cristo vivo, que yo te voy a dejar que tú enseñes que yo estoy dentro de ti, que mis llagas estarán en tus manos, en tus pies, en tu costado. Y San Francisco de Asís tanto, tanto amó a Cristo que dijo, sí, Señor, que sea tu voluntad. Y aquí viene la historia del por qué se llama el Padre Seráfico. Tanto era el amor de este hombre a Jesús, el hombre, el Dios, que quería retratar, fíjate, retratar tanto a Jesús en su propia vida, hasta tal punto de que tenía sus propias llagas, de que el momento que él se murió, y dicen estos acontecimientos, la gente que estuvo alrededor de la cama, de la cual él se iba a despedir de este mundo, que eran franciscanos y cierta gente y amigos y familiares de San Francisco, que ellos miraron que cuando San Francisco suspiró su último respiro, vieron que el cielo se abrió, el techo ya no estaba allí, y que se abrió el cielo, vino Jesús con sus llagas. Ya ven cómo se ve mucho, se ilustra bastante que Jesús todavía tiene sus llagas y sí, así es, ¿verdad? Hasta la Biblia misma dice que, mira, Felipe, o Tomás, ven, entra tu dedo en las llagas de mis manos, y ven y mete tu mano en mi costado, que te viene a decir que sus llagas están visibles, ¿para qué? Para dar testimonio de que Él es quien dijo quién era, o quién es, sí, Jesús. Entonces sucedió de que Jesús con sus llagas bajó, estaba el cielo abierto, y luego invitando al alma de San Francisco de Asís, al momento que tocó la mano de Jesús, dicen la leyenda, de que tanto se reflejó en vida San Francisco de Asís a Jesús, que en el momento que tocaron manos, o sea, el alma de San Francisco y el cuerpo y Jesús resucitado, que los dos se parecían a la misma persona. Ya no podían distinguir entre Jesús y San Francisco. Interesante, ¿verdad? Pero eso todavía no nos llega a por qué le llaman Padre Seráfico. Aquí está el porqué. Y miraron ellos y continuaron bien mirando esta ilustración, esta revelación privada, que miraron cómo Jesús fue tan satisfecho de la victoria sobre la carne, sobre la tentación del sexo, que San Francisco de Asís tenía bastante, vamos a hablar un poquito de eso, de que Jesús era tan satisfecho que le lo llevó. ¿Saben dónde lo llevó? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ángel caído, o sea, Satanás, era el primer ángel que Dios creó? Entonces, él tenía una posición muy grandiosa en el cielo. Hasta se puede decir, dicen teólogos, que él tenía como un trono para él, como, esta es tu silla, ángel bello, ángel, primer ángel del cielo creado por Dios, ángel llamado Luz Bella. Este es como tu trono. Aquí, esta silla. Esa silla de la cual este ángel caído había dejado vacía. ¿Saben qué sucedió con San Francisco? Jesús mismo lo llevó a donde estaba esa silla, ese trono glorioso, y le dijo: Este trono que ahora antes estaba ocupado por un serafín, el primer serafín del cielo, ahora es todo tuyo. ¿Cómo la ven? Wow, imagínate esas personas que... Imagínate que... Satanás cuando miró que un humano tomó mi trono del cielo. ¡Qué tanto enojo le hubiera! Híjole, vamos a ver. Imagínense esas ahora, personas también que miraron eso. No, sí. Es algo maravilloso de mirar algo. Wow, San Francisco, mis respetos. Imagínate, ahorita me está dando gozo de nada más pensar. Un hombre como Cristo. No como Cristo. Un hombre como nosotros. No hay que ponerle como sí. Él era mejor que tú y yo. No. San Francisco era un ser humano normal, como tú y como yo. Pero tomó la decisión. Y fíjate lo que había dicho San Pablo. San Pablo, mira, no dejes que las cosas de este mundo te dominen. Una de las cosas de las cuales San Francisco de Asís quería dominarlo era el sexo. Era la tentación de la carne. ¿Y qué nos viene a decir? Tanto fue feliz Dios con su actitud, con su obediencia, con sus ganas de pelear, que le dio el mismo trono que un día fue ocupado por el ángel, el primer ángel del cielo. ¿Qué obole, como dicen? ¿Cómo te quedó el ojo? Y esto no es imposible para ti y para mí. ¿Sabías tú, hermano católico, que también tú puedes? Y fíjate que Satanás no era el único ángel que dejó tronos allá vacíos, eran varios ángeles que dejaron ángeles. Sí, dejaron su posición, dejaron su casa, su trono, vacío porque por su egoísmo. Hay que pelear. Si es algo que tenemos que tratar de hacer, ¿verdad? Sí. Y así también, como dijo el hermano Jorge, San Francisco era como nosotros, era un hombre que podía caer en pecado, pero no dominó esas tentaciones. Y hermano o hermana, si tú eres una de esas personas que cae muchísimo en esas tentaciones de la carne, pídele a San Francisco, pídenle a él, el que ya conquistó esto, ya él ya ganó esta batalla, ya está allí en el cielo con Dios mismo, ya está allí en ese. Pídenle a él que nos pida y que nos ayude y que nos trate, que ore por nosotros cuando caigamos, cuando sientamos que estamos cayendo en esa tentación, a qué pedirle a él que ore por nosotros. Y quizás algunos piensen, ¿por qué tenemos que rezarle a una persona y no a Jesús? ¿Verdad que han escuchado esa de demasiados hermanos protestantes esperados? Sí, y definitivamente es algo que ellos piensan que es completamente herética. Ellos piensan que, ¿por qué no van a directamente a Jesús si él nos escucha todo el tiempo? Pero yo... ¿Cuál es la contestación? Sí, y la contestación que, pues yo personalmente, yo dijera, estas son personas que ya se han dedicado a él y que ya ganaron esa batalla. Estas son personas no como Jesús, sino como yo y como ti. No diciendo que Jesús no era como yo y como tú, pero Dios quiere, Él quiere que nosotros nos ayudemos el uno al otro. Amén. Él quiere que tú hagas tu parte. Él lo puede hacer todo, fácil. Dios es infinito, Él puede hacer todo. Pero le encanta mirar que las gentes se apoyen el uno al otro. Por eso esta comunión de santos es tan importante, implorarla en el momento de tentación. San Francisco de Asís, ayúdame en contra de esta tentación de impureza. Santo Toribio Roma, ayúdame en esta tentación de quebrantar las leyes de este país, ¿verdad? Porque puedo caer en mal. hay muchos santos que nos pueden ayudar, porque ellos pasaron por lo mismo. Uh-huh. ¿Ves? Y también en esto también podemos, pues, a la más santa de todas las santas, a nuestra Madre María. Virgen María. Uh-huh. Ella se mantenió virgen. Claro que sí. Esa es una de las mejores, esa es la mejor santa que podemos pedir. ¿Y cómo uh-huh. es que nuestros hermanos ahí protestantes pueden decir cosas? Pueden negarla, ¿verdad? Negarla. Bien. Eso es algo muy triste y rezamos por ellos para que Dios les pueda dar la sabiduría, la prudencia, la paciencia para entender la realidad uh-huh. de que ella no nada más era una persona. Ella es la Theotokos, la que dentro de ella residía Dios. Uh-huh. Aquel que no podía ser contenido, estaba contenido dentro. Uh-huh. No de que él no podía hacer nada, sino que estaba dentro de esa santa, ese santo vientre. Esa bolsa de agüita que ella creó con su cuerpo, ¿verdad? Al decirle sí a la voluntad de Dios, al que la Virgen María le dijo, hágase en mí según tu palabra, Señor. Hágase en mí lo que tú quieras. Ese sí a la obediencia y no a ella misma lo que ella quería, le dio un beneficio espiritual. Y fíjense, la Virgen María tiene un lugar más alto que todos los ángeles del cielo. Y por esta es una de las razones por la cual Satanás es Satanás. Porque dicen los teólogos y estudiosos de que estos ángeles tuvieron una visión del futuro, de que una humana iba a ser la reina, porque ella va a dar a luz a un hijo también que era humano, pero a la misma vez iba a ser Dios mismo. Y es cuando Satanás dijo, yo no voy a servir a esos humanos. Yo no los voy a servir. Ellos deberían servirme a mí. Empezó él con el egoísmo. Sí, amén. Y es desafortunado, así como dice el hermano. Él decidió no seguir, nomás porque no quería servir. Él dijo, yo no serviré. Pero era cuando San Miguel, que cuando se subió, cuando le dijo a él mismo, le dijo, ¿quién como Dios? ¿Tú quién eres que es para decirle no a Dios? ¿Tú quién eres? Pues no sé en qué decir en eso, si hay chance de su salvación. Él sabe bien quién es Dios y él lo negó completamente, uh-huh. desafortunadamente. Yo siempre me pregunto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió que este ángel caído, conociendo perfectamente quién es Dios, ¿por qué rebelarse contra el Dios Todopoderoso? ¿Por qué irse en contra de Él? Pero un día se nos revelará esa verdad en por qué. Un día vamos a saber, definitivamente. Sí. No tenemos duda alguna de que Dios va a poner en claro, creo que es la carta de los Corintios capítulo 13 que nos dice, por ahora estamos viendo como en un espejo pero borroso, pero un día veremos claramente cómo es todo. Dios definitivamente nos quiere enseñar cómo seguirlo. Y Dios, ¿sabes qué? Dios usa gente uh-huh. simple, gente, uh-huh. hasta usa niños mismos. Uh-huh. La historia, el testimonio de los niños de Fátima. Dios uh-huh. usó tres niños, Francisco, Jacinta, Lucía, 12 años para abajo. Uh-huh. Lucía era la que tenía creo que eran 12 años, Francisco tenía como unos 10 y Jacinta tenía como 7 años. Dios usó niños simples, niños que cuidaban ovejas en un cerrito en Fátima. Un pueblecito como el Dorosi que nadie conoce. Dios usó instrumentos. ¿Sabes qué es más chistoso? Que yo y Manuel somos de Dorosi. Pueblo bien chiquito que nadie conoce. Aquí nos tienen una radio que tiene mucha gente que nos escucha. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Porque no somos dignos, definitivamente. Somos pecadores y, bueno, yo lo digo por mí. Soy un gran pecador que necesita mucho, mucho. Tengo mucho camino que hacer para llegar a la santidad. Pero todas las cosas son posibles en Dios que nos fortalece, ¿verdad? Amén. Sí, así como dice el hermano Jorge, y yo también puedo testificar que yo también soy un gran pecador. hemos caído muchas veces, desafortunadamente, pero sabiendo que Dios nos da esa fuerza que nos fortalece muchísimo, nos da esa fuerza, nos da esa gracia, nos ofrece esa gracia, y nosotros tenemos que aceptarlo. Nosotros, si queremos estar en su gloria, si queremos estar allí, y no nomás para eso, sino también para ser testigos de que nosotros también conquistamos esta batalla que hemos estado aquí. Chance sea que un día yo y el hermano Jorge o uno de nosotros nos pueden llamar santos. No, imagínate. Imagínate, sería algo grandioso, pero ahorita yo así como dijo San Pablo, tengo miedo de caer en esa porque cada día es una batalla. Tengo miedo de terminar corto en el camino hacia la salvación. Amén. Sí, y es porque sí, es una batalla. Cada día es una batalla. Uh-huh. Y lo único que nosotros podemos hacer es ser lo más mejor para estar en los caminos del Señor. Uh-huh. Y que Él sea el que nos guía. Uh-huh. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y también conoce nuestras debilidades. Amén. Y algo que quiero compartir con todos, fíjense. ¿Se acuerdan de San Padre Pío? Fíjense lo que San Padre Pío también compartía los estigmas, las mismas señales divinas de Dios manifestado en un cuerpo. Él tenía las estigmas de las manos, los pies, el costado, y sufría bastante. Él fue atacado por el demonio varias veces. Solo les invito a que estudien la vida de San Padre Pío, de Pietrelcina. Pío. San Pío. Y dice aquí esta oración, dice: Cristo Jesús, fuente de amor y misericordia, te agradecemos por habernos dado al Padre Pío como signo vivo de tu pasión, muerte y resurrección. Con las llagas en su cuerpo y la serenidad en su rostro, comunicaste al mundo tu compasión por la humanidad. Animados por la alegría de la fe, nos alegramos porque la Iglesia lo ha elevado a la honra de los altares, confirmando que tú eres la fuente de la santidad para todos los bautizados en todos los tiempos. Ayúdanos a vivir como Cristo la vida de cada día, y que por intercesión del Santo Padre Pío podamos alcanzar las gracias que necesitamos para realizar en este mundo nuestra vocación y nuestra misión. Mm. Amén. Amén. Bello. Amén. O sea, ¿vieron las palabras últimas? Nuestra vocación y nuestra misión. Sí. ¿Ves? Y así como dice, cada uno de nosotros tenemos una misión, cada uno de nosotros tenemos una vocación. No, a lo mejor no como un sacerdote tiene su vocación de predicar la palabra, pero también nosotros tenemos nuestro deber. Definitivamente. El ángel que combatió contra Satanás se llama San Miguel Arcángel. Uh-huh. Y fíjense en su oración, fíjense lo que dice. San Miguel Arcángel, protégenos en nuestras actividades de cada día, y sé tú nuestro escudo frente a las acechanzas del mal, o sea, los ataques. No permitas que cedamos ante el conformismo, la pereza y la incredulidad. Mantén en nuestro corazón siempre dispuesto a afrontar las dificultades, firme en la fe y haciendo obras de bien que combatan las malas acciones que diariamente nos acechan. Con tu ayuda estamos dispuestos a buscar el bien y la justicia. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros y enséñanos cómo batallar en esta gran guerra espiritual que estamos viviendo. Les pedimos aquí en TPIAC Radio 1300 AM a todos ustedes, hermanos y hermanas, que nos ayuden. Ayuden a esta estación primeramente con sus oraciones. Ayúdenos a poder continuar este servicio con su apoyo monetario de donaciones, y que en el nombre de Jesús les damos las gracias primeramente por sus oraciones, y en especialmente por todos estos dos pecadores que vienen desde el pueblecito de Oroz y que tanto quieren seguir a Cristo, y somos atacados ferozmente por el enemigo de nuestras almas. O recen por nosotros, por favor, especialmente en la Santa Misa. Amén. Y también así como le pedimos que No, manténganos en oración, y así como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, aquí tenemos la oración del Espíritu Santo. Dice: Espíritu Santo, tú que iluminas todos mis caminos para que pueda alcanzar todas mis metas, tú que me das el don divino de perdonar a quienes me ofenden y me infundes alegría y perseverancia, te agradezco por tu compañía permanente y confirmo mi deseo de estar siempre contigo. Con tu gloriosa protección, espero tener una vida digna en esta tierra y luego compartir contigo en la gloria eterna. Tú que vives y reinas con el Padre y el Hijo por siempre. Amén. Amén. Es una grande oración, muy grande oración. Y es algo que tenemos que poner en práctica, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es no, y también podemos decir que nuestro cuerpo es también el templo del cuerpo de Jesús. Cuando vamos a recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Saben ustedes qué sucede cuando uno toma la recepción de la Eucaristía de Cristo vivo? Tienes una transfusión de sangre y tu corazón ya está en él, el corazón de Cristo. Tú estás experimentando lo mismo, fíjate, esto no sería lo mismo que la Virgen María experimentó cuando tenía dentro de su vientre sagrado a Dios. Ahí estaba. Ahí está definitivamente, sin duda alguna, a Jesús vivo dentro de ti. Dentro de ti. Amén. So, hermanos y hermanas, por favor, les pedimos, ustedes que pueden, vayan a esa sagrada comunión, unión común, a esa sagrada comunión de tú y Cristo. Él quiere darse a ti como un esposo se da a su esposa, de esa misma manera, de la cual ustedes dos ya no sean dos, sino sean una sola cosa. Fíjate lo que dice Dios de las parejas. Cuando ellos tienen relaciones íntimas, ya no son dos, son una sola carne. Cuando un esposo se da a una esposa, se dan el uno al otro. Ya no son dos, sino son una sola carne. Y el mismo modo, y perfectamente mejor, y más íntimamente y espiritualmente, cuando Jesús se da a ti en la Eucaristía, se te está dando a tu cuerpo para que tu cuerpo y el de él sean uno. ¿Y acaso no te acuerdas de las palabras de él mismo cuando dijo: Padre, Padre mío, que ellos sean uno, como yo y tú somos uno, y que yo sea uno en ellos? Hermano Manuel, si está buscando, ¿ya lo encontraste el párrafo? Sí, es exactamente, es, y a mí me encanta, esa es mi favorita, mi... ¿El párrafo? Es en el libro de Juan, en capítulo 17, versos 20 al 23, dice Jesús ora por todos los creyentes. Es cuando digo: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, como así tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Wow. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y esa es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, la unidad. La unidad. Uni, o sea, uno. Sí, Padre, que ellos sean uno como yo y tú somos uno. Y que todos ellos uno se unan y sean unos con nosotros. Qué grandioso Dios de que... Él quiere que todos seamos uno. Y... ¿Qué le dijo a Felipe? Felipe, no, perdón, era este... Sí, Felipe. Felipe tanto... Felipe le había dicho... Que ahora es San Felipe, ¿no? Obviamente. Dijo, ay, Señor, enséñanos al Padre, con eso basta. Ay, ay, ay, Felipe. Tanto tiempo he estado contigo, no me conoces. ¿No ves que el Padre y yo somos uno? El que me ve a mí, ve al Padre. Porque entre yo y el Padre no hay diferentes... Okay, ya no dice eso en la Biblia, pero yo estoy como agregando como lo que está implicando. Uh-huh. Yo y el Padre hacemos lo mismo, amamos igual, damos igual, nos entregamos igual. El Padre, todo lo que hace el Padre, yo lo ya he hecho y lo estoy haciendo hasta ahora en día. ¿Cómo me vas a decir, enséñame? Es como si, casi me dio como si estaba ofendiendo a Jesús. Ay, Felipe, ¿quieres ver las cosas del Padre? Pues que no se las he enseñado. Me estoy entregando, te estoy enseñando, te estoy amando, te estoy ofreciendo la vida eterna. Y no conoces al Padre todavía. Yo y el Padre somos una cosa. Somos Dios, somos unión, somos amor, somos totalidad. ¿Y cómo que no conoces al Padre si yo te estoy enseñando quién es el Padre? ¿Verdad? Y así como dije, esta es mi... Este capítulo, estos versos son mis favoritos porque enseñan la unidad. Y desafortunadamente que no estamos en esa unidad. Sea, estamos en esa unidad con Cristo, pero hay muchos de nosotros que no estamos en esa unidad. Hay muchos, especialmente con nuestros hermanos alejados cristianos que de diferentes iglesias, no estamos en esa unión. Y hasta hay unos que dicen que ellos no creen en la religión. Y ni saben qué significa religión. Religión viene de religar, de unir, de unificar. La iglesia adoptó la palabra religión porque es un conjunto, una organización establecida de una organización que se puede mirar, se puede tocar, se puede participar. Y se llama iglesia, esa unión. Se llama iglesia. Esa religión es lo que practicas dentro de la iglesia. La religión es como la unión. Y esa unión es esa unión íntima. Tenemos una llamadita aquí, Tepeyac Radio 1300 AM. ¿Con quién hablamos? Bueno, en el aire. Bueno, si gustan llamar una vez más, aquí estamos preparados para contestar su llamada. El número es el 251-6196 y aquí estaremos una vez más si quieres llamarnos. Bueno, continuando. Entonces, los hermanos protestantes esperados no quieren entender. Tu versículo más favorito, el mío es el sexto capítulo de San Juan, ¿verdad? Es mi favorito, donde dice, y es casi lo mismo que tú dices, la unificación, fíjate, dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo en él, y yo lo resucitaré el último día. ¿Ves? El que come mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en él. Está en mí, yo en él, y yo lo resucitaré. Es otra vez una unión. Ahora vemos por qué se llama la Santa Comunión. Comunión, como ven en unión. Ven hacia esta unión conmigo. Aquí estamos, Tepeyac Radio 1300 AM, ¿con quién hablamos? Estaba hablando porque realmente yo tengo mi Biblia aquí en la mano y estoy hablando porque realmente, nomás porque están enfrente de un micrófono, hablan ustedes, ¿verdad? Porque no es un serafín, es un querubín, porque dice en Ezequiel 28, tú querubín protector, ¿me entiendes? Está hablando tú. Querubín protector. ¿Cuál? Yo pienso que para estar ahí tienen que saber lo que están hablando, ¿me entiendes? ¿Cuál versículo es ese, hermano? ¿Puedes darnos el libro y el párrafo y el versículo? No, 28, Ezequiel 28, okay. Habla del ángel caído, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pues no es un serafín, es un querubín, ¿me entiendes? No, porque estaba oyendo bastante gente y no nomás por estar diciendo, hablar. Si tiene uno que estudiar la Biblia para hablar lo que está diciendo. Claro, María, que sí. Es la madre escogida de Dios, una mujer escogida entre las mujeres. Pero yo estoy hablando de la Virgen María, ¿verdad? Es una Virgen María. Fue virgen porque estuvo el Señor Jesús, ¿verdad? Dios le escogió porque le dijo, dichosa entre las mujeres, ¿me entiendes? Era preferida, Dios la prefirió porque era muy humilde, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero no podemos pedirle a ella, porque ella realmente, ella no puede hacer nada, porque fue un ser humano, ¿verdad? Y fue escogida nada más. Y ahora dice usted una pregunta a ti, ¿tú dices que la Virgen no puede hacer nada? No puede hacer nada, porque no dice, estará con el Dios, está en un lugar escogido, pero no puede hacer nada, los muertos son, porque nosotros muertos. ¿Te puedo preguntar algo en ese contexto? Dígame. Tú dices que la Virgen María no puede hacer nada. Tú dices que quizás... Dice un dicho. Ustedes están hablando de dichos, están hablando de dichos. Nosotros, dice el dicho, ¿para qué le pides a santos teniendo tan lindo Dios? ¿Me entiendes? ¿Para qué le pides? O sea, entonces, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué murió? ¿Para qué vino al mundo? ¿Me entiendes? Si... ¿Para qué vino al mundo? Si tú tienes santos, ¿para qué entonces? Si tú tienes tus santos, ¿para qué le pides al Señor Jesús? Dice que nosotros los gentiles realmente nos vamos a apoyar en el nombre de... Esperamos en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? No esperamos en nadie más, ni en un santo, ni en alguien que murió, en un cura, que a cualquier... Usted, yo estaba oyendo a ustedes que pronto, que no sé, tiene esperanzas. Nosotros, dice, si tú te guardas puro ante Dios, eres un santo ya, ¿me entiendes? Pero que te guardes puro, que bueno, todos cometemos errores, ¿verdad? Pero realmente tenemos 5 sentidos para definir qué es lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y somos santos, pero no para que... el Papa dice que cualquiera, cualquier burro que hace por él, que no hace cualquier cosa, lo hace santo, ¿me entiendes? Canonizan. Bueno, hermano, con todo respeto, perdóname por este... Con todo respeto, tonterías están diciendo porque están enfrente de te voy a corregir nada más un poquito. Con todo respeto, entiendo quizás la pasión que le tienes a Dios y te la admiro, ¿verdad? Pero también te quiero indicar, al decir que la Virgen está, que ella no puede hacer nada, de que ella está libre. ¿Dónde dice en la Biblia? Fue una mujer escogida. No, sí te entiendo, escúchame por favor, perdóname porque me estás forzando a cortarte un poquito, déjame contestar tu inquietud, ¿sí? ¿Sí? Bueno, déjate la... Sí, te puedo bien. Ok, puedo por bien. Favor, porque lo que sucede es que nada más se escucha como si nos estás peleando y no estás dando razón. Okay, escúchame por favor, te estoy diciendo de que tú dices que a la Virgen ni sea Jesús nada más. Aquí quizás te encuentres con un problema bíblico, porque en la Biblia, en la boda de Caná, la Virgen María estuvo ahí con Jesús, y Jesús es Dios, Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí está la situación. La Virgen María, sabiendo y notando de que se les había acabado el vino, y Jesús, siendo Dios, Él sabía la necesidad y la inquietud de toda la gente, especialmente aquellos que sabían que había esa necesidad, ¿verdad? Pero fíjate lo que sucedió. Dios, Jesús mismo, dejó que la Virgen María intercediera por la gente que estaba en gran necesidad. ¿Me entiendes? Y ahora, Jesús hubiera muy fácilmente haber dicho, yo lo puedo hacer, madre, aquí falta vino. Pero lo que sucedió es que Jesús le dio la oportunidad a su mamá, que es la Virgen María, de que a ver si ella ayudaría a esta necesidad que existía en ese momento. Ahora, ¿y qué sucedió? Hasta Jesús le dijo, madre, le dijo, mujer, no hay, mi hora no ha llegado, ¿verdad? ¿Esto qué tiene con nosotros? Yeah, y fácilmente, él no la reprendió. Él le dijo, ella nada más lo miró a los sirvientes y le dijo, hagan todo lo que mi hijo les diga, ¿ves? Y ahora... Para decir sí, que la Virgen no pudo hacer el vino, no pues si ella no pudo hacer el vino, ella pidió, intercedió a Dios, ella le pidió a Dios. Y la otra también, la mujer cananea no era judía, era una mujer cananea. Okay. Entonces le pedía a su hija y también Dios miraba la misericordia, porque es un Dios soberano, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces le dijo a la mujer cananea: Señor, ten compasión de mí. ¿Cómo le pedía tantas veces? Porque no era judía, era cananea. Y también el ciego de Jericó. De mí. Y le dijo: Señor, ten compasión de mí, que mi hija está atormentada. Oh, y el Señor le dijo: No es bueno, dale el pan a los perrillos. Entiendo. Entonces, pero como ella dijo: Si los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los amos, comen. Dice, y entonces le dijo: Señor, grande, dijo el Señor, grande es tu fe. Dios es un Dios misericordioso. Claro que sí. Es amor. Claro que es sí. Amor. A ver, hermano, ¿te puedo preguntar? ¿Te acuerdas la historia del paralítico que bajaron de la azotea? Sí, señor. A ver, ¿quién fue el que ayudó a quién en ese milagro? No, fue miró la fe de los hombres que tú exactamente, hermano. Ahora yo te preguntaría, ¿qué tanta fe, si ellos tuvieron esa fe, qué tanta fe tendría que tener la Virgen María en Jesús? Y no, si pues fue era su madre, ella miraba, dice que miraba desde chiquito, ella tenía sus pensamientos, exacto, y todo lo que pasaba con el Señor, ahora conocía que era, venía de la providencia, era Dios mismo encarnado, muy bien, ¿me entiendes? Ahora yo te pregunto a ti, la Virgen María se le dio como madre, ¿en qué hay un momento en la historia en donde cuando Jesús estaba en la cruz que miró a la Virgen María y ya la estaba hablando como Dios y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo? No estaba refiriendo solamente a San Juan, que estaba ahí, San Juan el evangelista, sino que Dios le estaba diciendo a la Virgen: de aquí en adelante tú serás madre de todos. Y si miramos a las palabras de la Virgen de Guadalupe, ¿qué fueron las palabras de la Virgen de Guadalupe? ¿A dónde dice madre de todos? ¿Me entiendes? Fue madre de Jesús. Te voy a decir la contestación. Fíjate en el libro del Apocalipsis, el capítulo 12 definitivamente. ¿Qué? ¿Okay? Y ahí vas a ver que ella también es madre de todos aquellos que mantienen la ley de Dios. Bueno, hermano, gracias por este comentario, esta pregunta, y te invito a que definitivamente continúes, ¿verdad? Continúes haciendo eso, y aquí te brindaremos bienvenida a eso. Otra llamadita aquí, Pepe Agradio, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, sí. Sí. Estaba yendo, le iba a decir, dígale que por... Hermana, ¿puede bajarle a su radio, por favor? Porque se apareció la Virgen en México, dígale al señor ese. ¿Mande? Dígale que por qué se apareció entonces en México la Santísima Virgen. Sí, porque la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ándele. Sí, se apareció, nada más porque tenemos unos segunditos, hermana, la voy a dejar fuera del aire y voy a contestarla rápidamente, ¿eh? Ok, Andrés. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, hermanos y hermanas, ¿por qué ella se apareció en Guadalupe, en Tepeyac? Porque los indios daban sacrificios a los dioses paganos y ella dijo: no más, aquí se va a hacer una iglesia para que es para mí, para honrarme a mí como madre de ustedes y a mi hijo.